El 2 de enero la Iglesia Católica celebra a dos grandes doctores de la Iglesia del siglo IV, San Basilio de Cesarea y San Gregorio Nacianceno, amigos y defensores de la fe frente a las herejías de su tiempo. San Basilio de Cesarea nació en Cesarea, Asia Menor, en el año 330, en una familia rica en santidad. Entre sus familiares destacan San Gregorio de Nicea, Santa Macrina y San Pedro de Sebaste. Abandonó la vida mundana influido por su hermana Santa Macrina y se dedicó a la vida monástica, fundando el primer monasterio en Asia Menor. Definió el estilo de vida monástico y fue inspiración para San Benito. Como arzobispo defendió la autonomía de la Iglesia, promovió la Eucaristía y ayudó a los necesitados. Falleció el 1 de enero del 379. Y San Gregorio Nacianceno nació en Capadocia, lo que es la actual Turquía, en el mismo año que San Basilio. Sus padres y hermanos también son santos. Aunque tuvo tensiones con Basilio, colaboraron en la defensa de la fe. Fue obispo de Constantinopla y participó en el Concilio de Constantinopla en el 381, que confirmó la divinidad de Cristo. Por intrigas dejó su sede episcopal y regresó a Nacianzo, donde falleció el 25 de enero del 389. Ambos santos son recordados por su santidad, amistad y fidelidad al Evangelio.